sonrisas, mensajes y mil cosas para hacer. La reseña. Hay tantos libros que leer. En Tramoya. Canciones para componer. Tantos lugares que recorrer. Toda una vida para aprender. Bien, y ahora sí nos vamos a meter en esta columna entrevista para charlar de Idea Vilariño y le damos la bienvenida a Andrea Arismendi, como decíamos antes, a Mariana Aja, a Lorena Costa y a Vanessa Arta Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Ya nos conocemos, por eso me hablo un poquito antes. Somos el grupo de investigación de, bueno, que trabaja para Ana Inés Larre Borges, que es una investigadora de la Biblioteca Nacional y nos invitó a hacer este trabajo de transcripción e investigación de la obra inédita de Idea Vilariño, que abarca unos años de juventud, ¿no? Hasta antes de su primera publicación, que fue en 1945. Y bueno, y acá estamos con el grupo de investigadoras, pero parcialmente, claro, porque nos queda Ana Inés, que no está, y Néstor Sanguinetti, que debe estar trabajando. Pero bueno, le dejamos un saludo porque en algún momento nos va a escuchar. Y además aprovecho y le mando un saludo a la gente de Paraguay que nos está escuchando, aunque no lo creas, ya están conectados. Y bueno, le mandamos un saludo grande, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, muy bien. Y bueno, yo les voy a preguntar a mis colegas a ver cómo fue el proceso de investigación de esta obra de Idea Vilariño, cuándo empezaron, desde cuándo están leyendo. Bueno, como Noelia decía hace un rato en la presentación, esta investigación de los poemas recobrados de Idea Vilariño que estamos haciendo, empezamos en febrero, marzo, junto con la pandemia, o sea que lejos de congelarnos y dejarnos quietas y tranquilas, nos puso en movimiento. Es importante porque implica esta publicación en línea, esta primera parte, y estamos haciendo la segunda, democratizar todos esos poemas que Idea Vilariño desde su infancia y primera adolescencia, como ustedes lo dijeron, hasta el final, estuvo copiando, corrigiendo, transcribiendo y guardando, conservándolos. Y no solamente es democratizar esos poemas, sino también todo el recorrido previo que hay antes de el poema ya depurado, ¿no? Todas esas distintas versiones, todos esos borradores, las correcciones, sus comentarios, sus tachaduras, ¿no? Encontrar y poder transcribir esos poemas que igual están detrás de una boleta de compra de librería en Tristán Narvaja, esos garabatos. Así que también es como dar a conocer y visualizar todo ese proceso tan importante que es previo al poema ya terminado. Poema terminado, entre comillas, porque en algunos poemas que no están fechados, que vamos encontrando, es muy difícil determinar de 5 versiones cuál es la última, ¿no? Algunas con algunas mínimas variantes, y por suerte ahí, como la nombró Andrea, contamos con Ana Inés, que conoce tanto a Idea, su forma de trabajo, y que puede darnos una conjetura bien certera, y así elegir esa, entre comillas, última versión para que sea la que está en la publicación en línea. Por supuesto que todo esto lo vamos poniendo debajo de cada poema. Todo este recorrido inmenso que hay detrás de una publicación de un poema lo tratamos de sintetizar en una nota que refleje algo de todo esto y que sea atractiva también para el lector. Así que bueno, si habrá un recorrido y un trabajo, que no hay otra forma de hacerla que en equipo. ¿Cuáles son las fuentes que utilizaron para esta publicación? A ver, Vanessa. Estoy acá, ya que estoy al lado. Bueno, no, las fuentes que hemos utilizado son varias, ¿no? Las que se conservan en el archivo de la Biblioteca Nacional, en la colección Idea Vilariño, que son, en algunos casos son cuadernos de infancia, en otros casos son poemas mecanografiados por la propia Idea Vilariño, o sea, ya adulta, que recoge esos poemas de infancia y que los pasa, ¿no?, a máquina, y que confeccionó un par de cuadernillos como artesanales con esos poemas, y que gracias a Dios puso la fecha, que eran del 35, ¿no?, porque eso podría dar lugar a confusión, ¿no? Y también están los cuadernos que que ella también transcribió y escribió, y que fueron los cuadernos que terminaron en Princeton, ¿no? En la Universidad de Princeton, Estados Unidos, que como están en línea los podemos consultar, ¿no? Y que con eso también hubo todos unos vaivenes, porque digamos que por voluntad testamentaria todos los papeles de Ida Vilariño debían haber quedado en Uruguay, y las salvaseas son Ana Inés Larre Borges y Alicia Torres. Misteriosamente esos cuadernos nunca llegaron, nunca pudieron ser inventariados, y tiempo después fueron vendidos, digamos, a Estados Unidos. Y con eso, bueno, hay todo un tema. Ah, pero, no sabíamos eso. Sí, en el 2017 se enteró, digamos, Ana Inés Larre Borges de esta venta, y bueno, vino abogados de por medio, Comisión de Patrimonio Histórico, porque aparte, en el caso de Ida Vilariño, es el archivo, el único archivo de escritor, digamos, que fue decretado Patrimonio Histórico del Uruguay, y eso impediría la venta. Y aparte estaba la voluntad testamentaria de la propia idea de que todos esos papeles se conservaran y que luego fueran publicados, ¿no? Así fue que, por ejemplo, en el 2013 se publicó el Diario de Juventud, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, eso están como todas esas discusiones idas y venidas, pero bueno, en parte de esos reclamos, esos cuadernos se pusieron en línea y se pueden acceder. Si se entra a la página de Princeton, se pueden acceder, que son aparentemente creo que los únicos de todos los que ellos han comprado, ¿no? Que han tenido archivos de muchos escritores latinoamericanos, los de Idea están disponibles. Y esa fue otra de las fuentes que consultamos, ¿no? Que pudimos mirar. Y también, en algunos casos, en esta primera parte, digamos, de lo que ya se publicó, también consultamos descubrimos alguna publicación en revista. Hay un poema de que tiene 11 años, una cosa así, más o menos, o 13 años, que salió publicado en una revista, y bueno, tuvimos acceso a la revista, ¿no? Entonces también esa primera publicación también se consultó. Y en esta segunda etapa también estamos haciendo revisión de poemas publicados de pronto una única vez, yo que sé, en Marcha, por ejemplo, o en Número, o que a veces salieron en una primera edición y que después no, la propia Idea no los recogió en la poesía completa, por ejemplo, y esas también son otras fuentes. En esta primera etapa, sobre todo, es lo que ya está en el archivo de la biblioteca y lo que te decía de Princeton. Y en el caso de lo que decía tú, Mariana, al principio, esto de, bueno, yo recibo el manuscrito como pensando muy en lo elemental y básico, ¿no? Son un conjunto de hojas que pueden o no estar engrampadas. O sea, digamos, el orden que yo recibo, ¿cómo sé cuál fidedignamente ella pensó en última versión? Porque digo, es como re complejo. Tengo el material, lo toco, lo leo, me acerco a él y digo, las variaciones que tú decías al principio, es como entrar en su pensamiento, en su ser, para entender acá que le cambió la coma. En una zona de conjeturas, ¿no? Que algunas, ya te digo, pueden ser más certeras. Siempre es importante ver atrás de ese poema qué otro poema hay, y a veces está fechado ese poema, ¿no? Entonces, si el de atrás es del 35 o del 36, probablemente el que esté del otro lado de la hoja también, ¿no? Y bueno, más difícil es ver si cuando hay palabras, bueno, variantes diferentes, o algunos poemas más extensos. El lunes nos pasaba que... En esta, perdón, que porque fue una fuente que me olvidé y que tiene que ver con lo que vos decís, que otra guía que a veces nos dio la pauta para ubicarlo fue el Diario de Juventud, que en esa primera etapa ya copiaba muchos poemas en el diario. Entonces ahí también a veces a ver si varió o no varió con respecto al diario, cuándo lo escribió, y también en algún caso nos podía dar una pista para ver cuál es la versión primera o cuál es la última, y también ver lo de las fechas. Sí. Seguí nomás. No, bueno, eso, o a veces si en un poema hay versos tachados y palabras al lado con flechas o lo otro, y en otra versión ya los encontrás integrados en el poema... No, ya sabes que esa es la última. Pero bueno, sobre todo aprendemos pila con Ana Inés, porque una versión que nosotras elegiríamos, esto nos pasó el lunes, ¿no? De un poema con una versión mucho más extensa, más del doble, el triple de versos, ¿no? Y era como evidente, frente a la otra, que eran tres veces menos, ¿no? Era como evidente que, está bueno, esta versión, la más completa, es la última. Y está, y Ana Inés, como en las reuniones por Zoom, claro, nos hace comparar las dos versiones y ver y releer, y ¿cuál les parece? ¿No? Y en definitiva, es verdad, coincide más con idea que la forma más depurada, el poema más limpio, más potente, ese de 8 versos, probablemente sí. Sea ella más, sea la última, digamos, versión. Yo no he leído tanto, pero tiene como... la cuestión de esto de menos es más, creo que se cumple mucho con el paso del tiempo, tal cual. Ella como que ponía 4 palabras cada vez, la combinación, ese puzzle que hacía, te decía todo y no era... Sí, cada vez más súper limpio, conciso, ¿no? Sí, como siento yo. Y ese fue como un proceso que lo que veíamos, por ejemplo, es que uno podría decir, bueno, ya cuando es la poeta consagrada lo hace, qué sé yo. No, pero en realidad es como un proceso que siempre más o menos estuvo presente, como esa tendencia a depurar. Por ejemplo, hay algunos poemas que de pronto dicen, ¿no?, que fueron escritos en Florida, donde ella pasaba algunas vacaciones, y qué sé yo, es la descripción del paisaje, ¿no?, del campo y todo lo demás. Y por ahí tenés los datos, incluso en el diario. Y podés conocer de pronto cuál fue la anécdota o el puntapié para la creación del poema. Bueno, después todo eso que podría llegar a ser anecdótico desaparece del poema, ¿no? Entonces tenés, ponerle 2 versiones o tenés algún dato más, ves que eso lo va tachando, lo saca. O sea, que esa tendencia estuvo siempre, desde la adolescencia, digamos, a todo lo que podía ser anecdótico, quitarlo, ¿no? Y dejar siempre lo más contundente, ¿no? Y temas, Lorena, vos que estás callada. Estaba pensando un poco que, por ejemplo, en uno que me tocó ahora recientemente, porque seguimos con esto, porque se viene la segunda parte, los poemas inéditos que son posteriores al 45, que no, y bueno, me llegó uno que era muy difícil realmente porque no había casi variantes, a ver cuál era el último. Habían algunas cosas, pero nada que uno le pudiera dar la pista. Y por suerte en uno decía, había una flechita, decía, tengo 22 años. Y había una flechita para arriba y decía, tengo 26, ¿no? O, no, 26. Digo, bueno, ahí nos agarramos de eso, ¿no? Pero también, siempre con la supervisión de Ana Inés, que la conoce muchísimo. Ella, que la conoció personalmente también, entonces tuvo ese contacto directo. A veces bromea y dice, yo vengo a ser como la novia de Idea a esta altura. Porque, ¿tenía una relación antes de que ella falleciera de amistad? Sí, sí. O sea, ¿por qué resuelve Idea dejarla de ella? De editora también, editó algunos libros. Sí. Ahí va. Hay algo, claro, por eso también decide dejarla a ella como lo sea, ¿no? Por esa confianza que se generó con años de trato directo. Y hay algo interesante que también hemos, creo que, aprendido esa... A ver cómo evolucionó el lenguaje también en Idea Vilariño, los temas, ¿no? Como hay temas recurrentes, pero hay otros que de repente los desarrolló más en ciertas etapas de su vida, en ciertas edades. Y también cómo reordena toda su obra. Por eso también es interesante ver ese proceso de reescritura permanente que tiene de algunos poemas, ¿no? De todos. Ahí eso, Andrea, ¿te refieres a un mismo poema o a la obra en sí? Y la obra en sí, que la fue reordenando también, de acuerdo a ejes temáticos. ¿Es un proceso de todas las autoras? De toda la vida, no, de ella. De ella. Está, sí, porque eso que decís tú, Lorena, de que tenía un poema que decía 22 y después dice 26, o sea... Sí. A ese par de años lo corrigió otra vez. En todas las versiones es 22. Esa edad aparece repetida en el poema, pero solamente en una versión aparece, la primera vez que menciona tengo 22 años, aparece una flechita y dice no, 26. Entonces, bueno, no es como queriendo modificar el poema, sino como... Sí, no es un tema ni de métrica ni de rima. No es que lo arregla, que uno dice, bueno, le está acomodando para que rime o para que, que le den las sílabas la métrica... Claro, no, yo pensaba en esto de si ella ha pasado un poema, por ejemplo, hizo una supuesta versión final, pasó un año y ella sí seguía modificándolo. Sí. Esa como sería mi pregunta, su propia obra. Sí. Sí, lo hacía. Sí, sí, algunos sí. Y si no, los cambiaba de libro. Con el paso de los años fue cambiando de un libro a otro los poemas también, reorganizando algunos, ¿no? Eso que Ana Inés justamente le llama migración, ¿no? Migración de poemas. Lo fue reordenando para que se ajustaran a ejes temáticos de esos libros, ¿no? De esos libros y de temas generales, los nocturnos, los poemas de amor. Pobre mundo. Y pobre mundo, ¿no? Que sería más tal vez más político. Son esos cuatro. Claro. Pero si hay algunos que fueron cambiando, de repente te encontrás con un poema más cercano a los últimos años en una obra que tal vez no es de los últimos años, ¿no? Claro. Se los va reordenando porque después hubo varias ediciones de poemas completos o de poesías de selecciones poéticas donde en algunas ella participó. Sí, antologías, ¿no? Antologías. Y ustedes en lo que decían ahora de la organización que pueden hacer de temática de ella, sin pensar en la reorganización que ella después fue haciendo, ¿tienen como si hacemos una cronología de idea qué trató en cada etapa? O sea, en esta etapa de niña adolescente, ¿es posible eso hacer como por áreas temáticas o no? ¿O en qué año el amor o es difícil? No, a mí, por ejemplo, que me tocó trabajar los poemas de los primeros años, de los 10 a los 14, está bueno esto que hablaban ustedes al principio, poder ver en su niñez y su infancia, decía tu compañero acá, como el origen de la idea consagrada, sí, y cómo hay una continuidad, por supuesto, en relación a lo temático. No sé si decir que está la idea adolescente fuertemente en la idea adulta o qué, pero el tema de la soledad, ¿no? De lo nocturno y sobre todo de la necesidad de vivencias intensas. Esa concepción de que la experimentación con la vida, la vivencia en intensidad, es lo que después hace germinar versos, en realidad. Y hay una estrecha ligazón, y eso sí creo que es una continuidad de principio a fin en ella, de la vida con la poesía. La escritura poética con su vida. De hecho, Diana Inés, que siempre dice esa frase, ¿no? De todo lo que yo diga que no esté apoyado en un poema puede no ser verdad, puede no ser cierto. Sí, que lo dice en una entrevista también, que hace poco, yo la vi hace poco, no sé si hace mucho que está publicado en YouTube ese video, que es un documental de, creo que es Jacob, el director, y ella dice que no, que puede mentir en la vida, pero en un poema jamás. Así que hay una estrecha conexión, ¿no? Con la experiencia y la vida. Y por allá yo le preguntaba a Lorena, que tiene digamos que una lectura bastante atenta acerca de un tema en particular, que es el de la naturaleza, por ejemplo, que aparece en esta primera etapa. El mar, por ejemplo, he observado, no sé si es porque me siento atraída por buscar el mar en todas las poetas, que me gusta mucho, y no, pero especialmente en ella, descubrí que el mar está presente desde la primera infancia hasta, es más, ella dice que recuerda, no lo tengo por acá, recuerda que lo primero que compuso, lo compuso cuando tenía, creo que 5 o 6 años, que todavía no sabía escribir, y compuso como una especie de cantito, y anotó los fragmentos, o sea, la primera parte, que es la que se acordaba, que la llama Allá Lejos, y dice algo así como, allá lejos por los mares, donde hay peces de colores, donde pescan pescadores que se encantan de pescar, vive una virgen serrana que a veces por la mañana canta canciones del mar. Incluso el primer, el que hablaba Vanessa, el primer poema que fue publicado, que se encontró, que tenía 14, 15 años, creo, ¿no? No, menos. Menos, 13. 13, 14, por ahí. También es sobre poema, que a ver si tengo el título por acá. Que es sobre el mar también. Que es sobre el mar, sí, eso quería decir. Sí, lo publicó con el título Viaje. Viaje, lo tengo, no sé, es cortito. Dice, navegué por los hondos mares del pensamiento, hice escala en los puertos sin bruma de la idea, tropecé en los escollos de la rima y el ritmo, y me llevó en sus alas de fuego la quimera. Y al fin anclé en la isla única de la nada, queriendo hallarlo todo, me hallé sin pensamientos. La isla solo era un caos no existente, de realidades nulas y de idealismos muertos. Y bueno, y después el tema del mar sigue siendo recurrente en ella. Hay uno que se titula El mar, otro Mar solo, y, o sea, Mar solo como título. Y después, bueno, sigue la idea de mar como representando a veces su cuerpo, a veces el cuerpo del amado, Se va mutando mucho y bueno, y estoy en realidad como recién viéndolo, la forma en que ella expone el tema del mar y cómo creo que en cierta forma vive la poesía a través del mar en muchos momentos. Y es muy presente en su vida también, está muy presente el mar porque ella vivió en la costa, después era también vacacionaba en Las Toscas, en La Paloma, en varios lugares y tiene muchas fotos y recuerdos de eso, así que bueno, estoy investigando ahí sobre esta temática que a mí me gusta mucho. ¿Qué es lo interesante? Que una obra que tal vez no sea tan extensa, porque no fueron tantos libros los que publicó en vida, y bueno, ya dijimos que hay una reorganización de la poesía, pero la profundidad que tiene, lo que vos decías, Noelia, al comienzo, ¿no? Como esa capacidad de síntesis de lo lírico, bueno, es tan profunda que da para investigar bastante, ¿no? Para no quedarse solo con lo que se ve a primera vista, sino que se puede aún seguir investigando y el proceso, además, ¿no? A través de estos manuscritos, que en este libro, en la poesía recobrada, que está para descargar gratis en la página de la Biblioteca Nacional, se puede ver también. Porque hay algunos, bueno, yo acá justo tengo uno que no tiene correcciones, solo una, pero la gente puede acceder a eso, ¿no? A ese proceso de escritura y reescritura, y se puede ir viendo en varios manuscritos. Sí, creo que se pueden descubrir líneas de temáticas nuevas, claro, en ella, ¿no? Que eso es lo que hace que sea como bastante renovador y es una fuente de nuevas investigaciones sobre su poesía. Exacto. Sí, no, y una cosa que es que, digamos, que ella tuvo como un gran control, ¿no? Sobre qué publicaba, ¿no? Digo, y fue una gran crítica también y teorizó bastante acerca, por ejemplo, de los ritmos. Tenía como una gran conciencia, ¿no? De su obra y qué publicaba y qué no. Y también en esto, bueno, primero publicar plaquettes, publicar libros, después hacer esa reorganización, como decía Andrea. Y que muchas veces daba esa sensación de que ya nace como una poeta contundente y fuerte, ¿no? Y no es que no lo sea, ¿no? Digo porque lo es, pero digamos que lo que permite parte de este trabajo es ver que en realidad, previo al 45, que es cuando publica el primer libro, que es La Suplicante, tiene todo un trabajo. Estamos hablando de que tiene poemas del año 31, tiene 10 años, y está el que había leído Lorena, el de Allá lejos por los mares, que lo compone antes de ir a la escuela, antes de saber leer y escribir. Entonces realmente hay todo un trabajo que es lo que da sustento a que después cuando se posiciona lo haga como con una gran voz, ¿no? Que realmente sea una voz sumamente identificable además, ¿no? O sea, o también esto que un poco decía Mariana, de la intensidad, ¿no? No es una poeta que se reserve, es como el todo o nada, por eso a veces también puede ser como tan desgarrador esos poemas de amor que uno dice, bueno, es amor, porque bueno, son a veces desgarradores. O también, para mencionar algo que decía Lorena, la presencia de la naturaleza. Cuando es el mar, pero es como un océano, digamos, es un absoluto, ¿no? Que no se guarda nada en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que este trabajo lo que muestra un poco más es esa relación entre vida y obra también, en cuanto a la intensidad y un poco también en cuanto como al coraje y a lo jugada que es la poesía y lo jugada que fue la vida. Y que a veces eso podría ser un riesgo también, ¿no? O sea, nosotros empezamos a leer poemas de la adolescencia y decimos, bueno, uno espera los grandes poemas y bueno, son poemas de adolescente. ¿Qué tanta experiencia tiene de pronto alguien de 10 años, de 11 años? Y sin embargo podemos encontrar de pronto, bueno, como todo ese trabajo formal, ¿no? En el ritmo, en la métrica, que ya está ahí, y que digamos que no decepciona, porque podría ser un riesgo también, ¿no? Decir, bueno, uno conoce la gran poeta y traer esto podría ir en desmedro, y en realidad no. O sea, lo que uno puede encontrar son como todas estas facetas de cómo se ayudan, de cómo se desarrolló, cómo fue trabajando, qué cosas fue trabajando, por ejemplo, evoluciones en el vocabulario, que tiene algunos momentos capaz más cercanos al, no sé, al modernismo, la poesía de Delmira o de Rubén Darío, y cómo va puliendo eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en realidad como todo un campo para explorar, ¿no? Para leerlo, porque al que le gusta leerlo, pero aparte como para explorarlo, como que hay sí. tela para y rato. A nosotros como docentes nos abre un campo riquísimo en esto de contar con la idea adolescente. Esto que mencionaba Vanessa, ¿no? La idea antes de idea, antes de ser esa poeta consagrada que llevamos a clase y que tanta empatía genera en los chiquilines, también verla en su proceso creativo, verla adolescente a los 11, a los 12, a los 14, llevar esos poemas y la conciencia de que la escritura es un trabajo, que ella ya lo tenía a los 14 años, ¿no? En esa autoafirmación que también me gustó, como dijeron ustedes al principio, ese origen, porque en esa edad está el origen de idea como poeta, en la autoafirmación y es en la adolescencia. Entonces, poder contar con ese material, llevarlo a clase, en esta forma que todos lo puedan tener en su celular, ¿no? Estos manuscritos sí, en su celular. Tiene, además de las palabras, tiene como hermosas fotos de como ese tiempo sí. y terminás como haciendo coherencia. A mí no me pasa con todo lo que estoy escuchando, es que me dispara un montón de cosas y hasta rompe todo esto, ¿no? Su propia vida, su relación de su vida con la poesía, rompe el mito esto de... O por lo menos uno, ¿no? Cuando se estudió, empezó a leer, de bueno, no, nace con talento la escritora y el escritor. Como eso que todo el tiempo nos han transmitido, ¿no? Si no nacés con un talento, no. Y en realidad ella, con este material que ustedes rescatan, rompemos eso y decimos, bueno, no. Como decís tú, Vanessa, para ella llegar a este momento tuvo todo un trabajo del lenguaje, de profundizar, de romper capas, de todo ese trabajo. Claro, después explota en su primer libro, pero... Si a los 5 años ya estás haciendo una rima, digamos, rompe con esa idea de si no tenés el talento, no podés hacerlo. O sea, la escritura es trabajo. Sí, es trabajo. Y es muy importante historizar los procesos y compartirlos, ¿no? Es como que hace bien a los demás. Sí, ¿no? Yo las escuchaba a ustedes con Peri Rossi cuando no escribía esa novela biográfica. Y claro, que cuenta cosas, ¿no? Este capítulo de la operación, ¿no? Está ese bueno, es muy fuerte, hay que decir, ¿no? ¿Sí? Compartir esa información. Es importante la biografía. Y bueno, y en idea, biografía y poesía dialogan totalmente. Entonces, este material es. No, y también eso de que. Por lo general se rompía con esto de, bueno, lo que importa es la obra y no la biografía. La autora como que no importaba tanto y ella como en su propio proceso, en propia literatura, enlaza todo porque yo creo que hasta su propia vida personal tiene toda la coherencia con su poesía. Digamos, ¿por qué eliges un amor de cierta forma y no de otra? O sea, es como, bueno, solo una poeta puede amar así. Como que me lleva a eso, ¿no? Que si no entendemos su vida, no podemos... Claro, bueno, comprender. Se ilumina mucho más. Sí, claro, y que históricamente nos han enseñado literatura diciendo, no, esta es la obra, te lees el libro y no importa por otro lado, quién era, clase social, nada, género, nada. Bueno, acá trajo algo precioso para mostrar. Dale, ¿qué ibas a decir? Entiendo que es prácticamente imposible poder hacer poesía de la nada. No, o sea, uno debe tener una experiencia en la vida para poder... o tener un referente para poder hacer poesía. Las emociones no... Se pueden inventar otras cosas, pero las emociones no. Y para poder transmitir emociones tenés que vivirlas. Así que bueno, le damos la palabra a Vanessa. No, yo ya que varias veces dijimos esto de la importancia de la vida, ¿no? En una entrevista... Trajo un libro precioso acá que, bueno, decirle cuál es. Se llama Idea, la vida escrita. Sí. Lo quieren buscar por ahí. Sacamos una fotito y lo ponemos ahora en Instagram para que lo veas. Hay una entrevista que es bastante conocida que cuenta Elena Poniatowska y que en un momento ya le pregunta, ¿no? Elena a Idea, le pregunta primero y la poesía, Idea, ¿no? ¿Qué es la poesía? ¿Cómo tal cosa? Y después al final dice, bueno, pero entonces, ¿qué es para ti la poesía? ¿No? La pregunta al millón. Le vuelve a preguntar. Respóndeme, ¿no? Claro. Decime. Entonces dice, no sé cómo decirte qué es la poesía para mí. Es una forma de ser, de mi ser. Todo lo demás de mi vida son accidentes. Pude ser profesora o no, sola o no, música o no, traductora de Shakespeare o no, estudiosa de la prosodia o no. Todas las cosas que amé y realicé en la medida que pude. La poesía no fue accidental. Mi poesía soy yo. ¿No? Esa es como la afirmación, ¿no? Bueno, la soy más. Yo. por eso no me interesaba publicar. Es más, decía no haber publicado nunca, ¿no? Dice, hay poemas que jamás mostraré. Después, bueno, deja la autorización a que... acá estamos, idea. Pero, digamos... Nos tenemos acá en la mesa. Claro, no, pero digo, por esta cosa, bueno, mi poesía soy yo. Todo lo demás pudo ser accidental y, bueno... Claro. Le dedicó la vida a traducir a Shakespeare, ¿no? Y la vida a estudiar los ritmos. Sí. Y aún así dice que eso podría haber sido accidental, ¿no? Pero que la poesía no. Y en la entrevista también que le hace Benedetti, que es como otra de las entrevistas clásicas, también dice, bueno, que al momento de escribir, tiene que escribir como en el colmo de la intimidad y de la emoción, ¿no? No de escribir con la mente fría, serena, sino no, en el momento más álgido, capaz... y creo que eso después lo transmite, ¿no? Esto que decíamos a veces de la intensidad o de la contundencia que está. Que bueno, no sé si todos los poetas lo hacen así, pero, no, pero en el caso de ella, por lo menos, sí, esa cosa de reivindicar como la experiencia, la emoción. Más allá que después depure un montón, ¿no? De cosas, que no aparezca como el dato preciso. Este día me peleé con fulano, ¿no? Pero, claro. Y, no, pero que eso lo que también lo que hace es que universaliza después el poema. Claro. Porque, bueno, sí, esas emociones son las que todos podemos compartir, es parte, ¿no? De ese proceso, sí, claro, ¿no? Que te rompan el corazón. Claro. Sí. Que pierdas a alguien. Sí, claro, sí, universales. ¿Y ya lo leíste, Mariana? ¿Ya lo leíste a tus alumnos? Algunos sí, igual está como las grandes, las ideas magistrales están para el año que viene, no este año de pandemia, que cero continuidad ahí en las clases, así que pero está, se están generando. ¿En qué nivel, Mariana, trabajar. De literatura? Y ahora justo estoy con tercero y cuarto. Y en tercer año, bueno, es cuando trabajamos con idea. Pero da sus poemas potentes, ¿no? Hasta ahora, que se están recobrando estos tan, tan importantes, que ya los vamos a llevar a las aulas. ¿Tienen alguno que quieran compartir o...? Acá tienen. Bueno, si quieren alguno. Casualmente, mira, fueron apareciendo. Hay un poema que Idea escribe a los 14 años, que se llama Voy acechándolo todo, que lo elegí porque me parece que es el que mejor ilustra de toda esa época de 1931 al 35 esto que hablábamos de la autoafirmación, de que Idea se confirma como poeta y esa conciencia, y bueno, y de ahí en más va a ser la idea que conocemos. Voy acechándolo todo. Voy acechándolo todo para latir sobre algo. Por eso pulso el paisaje, por eso escucho el silencio. Por eso traigo la luna hasta mis ojos, por eso, el paisaje que ya es mío, también por eso el silencio, la luna que porque salta puede caber en el verso. Y me alargo hacia el paisaje y me repliego hacia adentro y busco no sé qué cosas, semillas sí, o emociones que germinen en un verso. Y no hay semillas que enraícen en el poema que espero. No tengo el sol ni tengo el beso. De todo lo que era mío me va quedando tan poco que ya ni asirlo puedo. Excelente. Y eso, 14 años, ¿no? 14 años. Esto explica todo. Claro. Sí, a los 14 escribes. Que enraícen el poema que espero. Nada, ay, como no, eso de, esos versos son potentes. 14 años. Y bueno, y esto de, ¿no? El voy acechándolo todo, pulsar el paisaje. El título es hermoso. Como, sí, sí. Sí. Y me parece una cosa que se había pensado cuando tú hablabas, Vanessa, como que muestra también la búsqueda de toda la vida en las palabras y en la emoción, ¿no? Porque no es como, bueno, me quedo sentada y las palabras vienen, así como esa historia vieja, no soy un poeta, estoy en mi casa y me viene una idea. Claro, viste que te decían contemplo eso. Contemplo el mar. Claro, sino que hay como una búsqueda de la emoción y de construir imágenes, porque eso todo... se me pintaron cosas en la mente al escucharte. Escucho el silencio, por eso escucho el silencio, ¿no? Estar presente en todo lo que está. Y una parte que dice algo como algo de adentro y de afuera, o algo así. Y pues, me alargo hacia el paisaje y me repliego hacia adentro. Eso es como te habla de la búsqueda o de quiero encontrar mi camino, ¿no? Te habla un montón de cosas. Digo, a los 14 años. Claro. O sea, ¿qué 14 años? ¿Qué 14 años, claro. Sí. Acá Lorena estaba seleccionando un poema también que podríamos compartir, porque además son poemas que, bueno, la idea es que sigan buscando los poemas, ¿no? Sí, claro, capaz que podemos poner en la biografía también el libro, el link, para que puedan acceder, porque es gratuito y además tiene imágenes muy lindas. Bueno, hoy hablábamos contigo de una fotografía de la infancia muy linda, ¿no? Que está con que es chica, pero creo que todas. A mí me encanta una de un carnet de estudiante que tiene, que está muy sonriente, que es, no sé, tendrá que 16 años, 15 años también. Y es una imagen preciosa. Sabes que yo en mi trabajo la imprimí con un poema al lado y la puse grande en un pasillo, ¿no? Y enseguida vi cantidad de chiquilines de 13 años, 14 años, pararse, leer y sacarle la foto y llevarse como... Esa imagen, se ve que les gustó la fotografía, ¿no? Del carnet y además el poema, seguramente. Por eso le preguntaba también a Mariana si ya había leído, porque veo que hay, ¿cierto? Yo leí y todavía... estoy viendo cuáles seleccionan ellos, ¿no? Cuáles seleccionan mis alumnos, pues yo también doy clases, y veo que hay un interés y una sorpresa ante esta idea tan joven, ¿no? Y cómo escribía. Y además a ese poema, con ese carnet, le puse la fecha. Y veía que charlaban y sacaban la cuenta de cuántos años tenía y tenía la edad de ellos, ¿no? Y era una sorpresa. Yo miro a mi abuela, que no, la invisible, ¿no? Claro. Para atrás los escucho por ahí. Los estás espiando. Los estoy espiando, sí. Sí, es una invitación indirecta, claro, a que los gurises tomen la palabra. Bueno, podés decir también. Claro. Y podés hacer también, ¿no? Si realmente hay un interés, bueno, no te quedes sin hacer nada. Tratá de investigar por tu cuenta, de buscar en qué te interesa y tratar de... No sé, de explotar, si tenés un interés por hacer algo, hay que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si es algo artístico, que generalmente es como algo más, tengo un hobby. Bueno, a veces es un poco más que un hobby, ¿no? Sí. A veces es la vida, como dice Idea. Y tenías un poema. Y bueno, yo me quiero consagrar de la fanática del mar, así que voy a leer el mar. Yo también nací en el mar, así que amo el mar. Ay, buenísimo. Bueno. El mar. Tan lentamente el mar, tan arduamente, el lento mar inmenso, tan largamente, en sí, cansadamente, el hondo mar eterno. Lento mar, hondo mar, profundo mar inmenso. Tan lenta y honda y largamente, y tanto, insistente y cansado ser cayendo, como un llanto sin fin, pesadamente, tenazmente muriendo. Va creciendo sereno desde el fondo, sabiamente creciendo, lentamente, hondamente, largamente, pausadamente, mar arduo, cansado mar, padre de mi silencio. ¿De qué año es? Bueno, esa era la pregunta que no tenías que hacer. Pero tenía 20 y poquitos años. Porque no tengo la fecha. Te dieron todo lo que no tenía la edad ella. No, igual están ordenados en el libro, ¿no? Es del 40, eso fue para... Es del 43 ese, es del 43. ¿Sí? Ah, bien. Acá bien, tenemos bien. La memoria. Gracias. No. Es del 43, 23 años, entonces. Sí, 22, 23. No sabemos la fecha exacta. Pero hay otros datos interesantes también, ahora que ya decía justo ese dato, no lo tenés que preguntar, que en algunos manuscritos tiene no solo la fecha, sino la hora de composición, ¿no? Sí. O dice... O te dice al amanecer, o a la medianoche, a la madrugada. Es muy metódica. Eso mismo. Por eso está todo este material también, ¿no? Y algún dibujito del paisaje, ¿no? La ventanita, la noche estrellada. Sí, cosas así. También dibujos, sí, se ve que tenía también, porque ella estuvo estudiando, a ver si te acordás, Vanessa, sí. Estuvo estudiando con... Ella asistió al Círculo de Bellas Artes, estuvo en contacto con Torres García también, por ejemplo, bueno, estudió música, o sea, también tuvo como un gran estímulo para acercarse al arte, y de hecho, en el diario... 2x3 aparecen esos comentarios de fui al Parque Rodó a pintar, por ejemplo, ¿no? De que pintaban acuarelas. Bueno, después se decanta por la poesía, pero tiene gran conocimiento de música y de pintura también. Sí. Y hay una época en que también hace trabajos, por ejemplo, de encuadernación, de repujado en cuero, o sea, siempre tuvo como mucha interés. Claro. Por eso interés. Hacía sus cuadernitos, claro. Sí, y bueno, y por un montón de tiempo de hacer las tapas, por ejemplo, de los cuadernos, forrar los cuadernos en cuero, lo que sea. En este libro, por ejemplo, que es la vida escrita. Acá lo que se reproduce, esta guarda, es una guarda que ella hace para uno de los libros, por ejemplo. ¿No? Que acá lo que se hace es como reproducirlo, pero es como un encaje, ¿no? Digamos, que colocaba. Y hay una foto, hace un rato vi, una foto de una acuarela, por ejemplo, que ella pinta. Ahí va. Esto es lo que después va a hacer la Facultad de Ingeniería, ¿no? Está ahí en el Parque Rodó, por ejemplo. No sabía que era acuarela. Los árboles. Si después saca foto y pone en las redes. Claro, eso es lo que... lo puede mostrar, que no voy a poner a describir el paisaje. No, lo ponemos en las redes nosotros. Claro, lo que demuestra también es la sensibilidad que tenía, ¿no? Digamos, claro. De cómo esto... Sí, sí. La poeta, o sea, ese es el resumen de toda una persona en una búsqueda sensorial muy profunda, ¿no? Sí, y también muy rigurosa. Con Albistures, con una entrevista con Albistur, que en algún momento ella menciona como los referentes, ¿no? de su época, y menciona a Torres García, menciona a Laura Yestarán, a Carlos Real de Azúa y a Carlos Quijano, ¿no? Carlos Quijano, que era el director de marcha, claro, a Real de Azúa, ¿no? El intelectual, Laura Yestarán, el gran musicólogo, y Torres García, ¿no? Como artista plástico. Y lo que ella dice es que, bueno, que todos esos son referentes. Y lo que tienen en común, ¿no? El denominador común es el rigor, ¿no? Y bueno, la generación del 45 también, ¿no? Es como caracterizada por ese gran rigor crítico y de trabajo. Bueno, y en la obra de ella lo podemos ver, ¿no? Claro. Sí, además gente que investigó muchísimo, que hizo muchas traducciones, que se dedicó también a fomentar la lectura de artistas no solo nacionales, sino extranjeros también, sí, porque eso acerca a la gente a la lectura, sí, sí. ¿No? Ellos se encargaban de hacer las traducciones de Eliot y publicaban, ¿no? Por ejemplo, que eso... Claro, en una revista, publicar un libro de Eliot y publicar un libro directamente, ¿no? A través de diferentes capítulos en una revista es como, es complejo, ¿no? Sí, pero bueno, sí, claro, había tal vez un interés para que eso se democratizara, y también es una forma de generar de despertar el interés cultural en el público, ¿no? Que haya un público lector. Y muchos de estos de la generación de 45 no eran formados académicamente, y sin embargo, bueno, tenían una cultura que tal vez excedía al común de la gente, ¿no? Y difundieron mucha cultura. Y muchas ganas, ¿no? Porque si pensás más o menos la edad que tendría cuando publicaban números, ¿no? Era gente de 20 gente años, joven, de 20 y pocos años, y estaban haciendo todo ese trabajo, ¿no? Terrible trabajo intelectual. Y lo estaban llevando adelante y muy bien, ¿no? Digo, porque de hecho siguen siendo referentes hasta hoy. Claro. Sí, y en el caso de Idea también, bueno, ella fue docente y estuvo en el ámbito de la enseñanza, además del periodismo, fue traductora, o sea, una formación muy integral, digamos, ¿no? Sí. Se formó en todo lo que quiso. Creo que también está, bueno, el interés de la familia, el padre era poeta, o sea, había como cierto interés por el arte en su hogar. No sé si directamente habrá recibido alguna formación de forma deliberada por parte de sus padres, pero sí hay algunas anécdotas donde ella cuenta quiénes iban a su casa y su padre, que a veces leía algún poema que había escrito él, ¿no? Es decir, que hubo contacto con la cultura, ¿no? Desde muy joven. O tuvo contacto con la cultura desde muy joven, y bueno, y es en un lugar como Uruguay, en un país como Uruguay, es otra época, ¿no? También eso. Por eso decía, a veces ahora a los chicos se les dice, bueno, es un hobby, pero tenés que estudiar algo, ¿no? Sí, o si esto no se estudiara, mira todo el trabajo que hizo. Sí, es un proceso de toda la vida, en realidad. Claro. O sea. Sí, sí. Bueno, estamos como ya medio llegando ahí al tiempo adecuado. Recordarles a la audiencia, el libro se llama Poemas Recobrados, ¿verdad? Sí. Está en la página de la Biblioteca Nacional, está en PDF allí. Lo vamos a dejar igual en el Instagram del programa, por si lo quieren bajar. Es súper accesible, aparte son poemas, la poesía en realidad es re accesible para leer. Esta es como la primera parte, ¿no? Sí, claro, sí, tú lo habías dicho, Lore. Sí, estamos trabajando en la segunda entrega. O sea, que sería el resto de lo inédito de ella. Ahí va. ¿En algún momento se piensa hacer un libro tangible o no hay presupuesto en este momento? Raro. No se sabe. No se sabe, ahí está. En algún momento había como intenciones, sí. O sea, las ganas están. Por otro lado, también hay como un tema un poco simbólico, ¿no? De decir, bueno, la poesía completa es la que ella supervisó y la que quedó editada. Ajá. Y de alguna manera también a veces que sea una publicación digital tiene como un poco menos de esa contundencia, ¿no? Sí. Es como que, bueno. Decía Ana Inés, es una tradición menor. Claro. Entonces, está en línea, está online. Sí. No, bueno. Claro, tienen razón por ese lado. Razón. Si bien no es una tradición, porque no, tampoco es que se menoscaba la obra, ni mucho menos, no. pero bueno, y después sí están los temas. Ya más materiales de cuanto a presupuesto, esas cosas. Sí, claro, pero era cuestión de... Pero también había, al menos en principio, ¿no? Como que le quitaba un poco esa cosa como solemne de, bueno, el libro publicado, claro. Acá los poemas recobrados, ¿no? Como esa sí. cosa. Y además tiene esto interesante que ya hay lecturas que vienen de muchos lugares del mundo. Eso es interesante también, difundir la obra y este hallazgo de la obra de idea que bueno, que había quedado a veces relegada por ella misma y a veces, bueno, tal vez porque no la tuvo en cuenta directamente, no rechazando su obra, sino que no la tuvo en cuenta, que la organizó de cierta manera. Y esto ahora se está volviendo no solo público acá en Uruguay, sino que hay mucha gente de otros países que está consultando la obra, ¿no? Eso es interesantísimo también. No, de hecho hay algún poema de ello que he estado leyendo ahora y viendo con Ana Inés que ya pone al lado, no sé, en el 70 y pico le pone al lado, pone, hay 3 poemas en las 2 hojas y pone, bueno, 3 poemas obvios y menores. Menores. Sí. Y sin embargo, con el tiempo, con claro. las décadas, 2 de esos 3 poemas terminan siendo claro. publicados en poesía completa y 1 de esos 2 en última antología de 2004, que ahí solo se limitó esa publicación a los 60 mejores poemas de idea. Según ella, ¿no? Según ella. Claro, sí, claro, eso fue, entonces, claro, todavía estaba viva, en 2004. La relatividad de ese juicio de valor. Claro, fue como que de alguna manera poesía completa era un poco pedido de los editores, ¿no? Tener, claro. reunir toda la obra y la última antología es como, bueno, es la que yo sí digo que son los mejores, ¿no? Claro. Sí, tiene mi aval. Claro. Sí. Imagínate que reduce de todo lo que tiene escrito, reduce a 60 poemas, ¿no? Es como súper exigente. Sí, claro. Minimalista. Sí, 60 poemas de la totalidad. Nosotros en este libro se ha recuperado más y en cantidad. Estos son 134. En la poesía completa, que eran 200 y algo, no, claro. me acuerdo bien con cuántos. Claro. Y esta próxima parte también son 160 otros, y sí, pico, sí. ponele. No. Ahí va. Bueno, les agradecemos un montón. Capaz que nunca se sabe porque los 100 años son todo este año. Todavía estamos hasta diciembre, claro. que no puedan venir otro día a charlar de idea. Bien. Vanessa, Andrea, Mariana y Lorena, muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a seguir festejando los 100 años de nacimiento de la Virariño. Y gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías.